Nueva Deporte. La Nueva Deporte te informa todas las noticias del deporte local, nacional e internacional. Los viernes de 18 a 19 horas. Por Radio La Charlatana, FM 98.50. Pero muy buenas tardes, oyentes de la calle Nueva York y de toda la ciudad de Berisso. Aquí estamos en un nuevo programa de la Nueva Deporte, segunda temporada, por Radio La Charlatana 98.50, la radio de la calle Nueva York, en un nuevo programa con un día recontra soleado, mucha información. Tenemos de en una semana de mucho deporte, de mucha movida, yo también, de nosotros, de mi compañero que ya lo estoy presentando, y de mucha información, como le estaba diciendo. Como siempre, todos los viernes analizamos toda la información deportiva de toda la semana y de lo que va a suceder durante la semana en este programa que se llama La Nueva Deporte. La Nueva Deporte, como ya lo saben, pero vamos a hacerlo rapidísimo a la presentación porque tenemos un montón de información. Así que le voy a presentar a mi compañero que va a compartir esta información conmigo en esta hora y media de programa. Miguel Arias, ¿cómo andan, Miguelito? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿eh? Bastante calor aquí en nuestra ciudad. Bueno, arrancando un nuevo segmento aquí en La Nueva Deporte, ¿eh? Como vos bien los has detallado, con mucha información, ¿eh? Así que bueno, vamos a estar agradeciendo, como siempre, la gentileza de la compañera, bueno, que no siempre nos está haciendo el aguante, acá nuestra operadora, a Julia, que siempre está. Obviamente, y bueno, sí, hoy. Hoy con más calor que nunca, así que bueno, vamos a ver cómo vamos a tratar de pasar esta hora y media de información, ¿eh? Ahora vamos a estar mandando el pronóstico del tiempo para lo que resta de este día y para lo de mañana. Para contar un poco del pronóstico y hacerlo un poquito más larguito, el día, la verdad, que durante la semana se portó pero muy bien, soleado durante todos los días, desde el lunes hasta el viernes. Esperemos que siga de esta manera. Estuvo medio templadito algunos días, pero la verdad que yo viví varios días intensos, le puedo decir, ¿eh? Con mucha calor, mucha adrenalina, digamos, en lo particular, ¿no? Estuvimos haciendo algunas que otras actividades, así que bueno, para mover un poco el cuerpo. Así que bueno, se vienen los días de calor y bueno, hay que tomar mucho líquido y bueno, hay que tener alguna receta, algún machete, algo para poder pasar el día. Y sí, Miguel, en estos días hay que aprovecharlo, el sol, es más lindo estar ahí afuera, tomar el sol y escuchando obviamente La Nueva Deporte y todos los programas de que está. Porque así, de aquí de nuestra emisora de La Charlatana. Bueno, vamos a contar a la gente que hoy tenemos mucha información de la ciudad de Berisso, también deporte de local de Argentina y obviamente internacional, como siempre nos está brindando. Pero Miguel, la gente quiere llamar, quiere pedir un temita, quiere mandar saludos, ¿dónde lo puede hacer? Así es al 1550-83-535, 1550-83-535, si no a la vía directa al 461-27-33, si andás por el chat, Radio La Charlatana, @gmail.com. Si tenés ganas de caminar y andás por acá cerquita, con este día tan pero tan hermoso, estamos ubicados en calle 2, 170, número 4829. Así que no te pierdas la oportunidad de, bueno, escuchar y conocer la radio, escuchar a La Nueva Deporte en vivo y en directo y conocer la emisora aquí en nuestros estudios. Y para contarle un poquito, hoy, la semana pasada, perdón, hubo muchísima gente. Cada semana hay gente y gente nueva. En este caso está pasando por los estudios de Manuel, ahí, que nos está haciendo el aguante acá en la radio. Pero vos, si querés acercarte, tomar unos matecitos, lo que quieras, puedes acercarte con nosotros y compartir nuestro programa acá en los estudios. Déjame mandarle un saludito a mi viejo, que el día de ayer estuvo cumpliendo años. Así que bueno, un saludo para mi viejo, que seguramente vamos a estar haciendo alguna comida este fin de semana. Así que bueno, un fuerte abrazo. Y bueno, que lo cumpla feliz, viejo. Tarde, pero seguro. Así que bueno, un feliz cumpleaños para él. Y bueno, un saludo también para toda la gente de aquí, de la Nueva York, para los chicos que están ahí enfrente. Y bueno, y para todo el mundo y para todo Berizzo. Obviamente, así que de mi parte también le voy a mandar un saludo a tu papá, que seguramente le habrá pasado genialmente sí, bien. Y de mi parte le vamos a regalar este programa, le vamos a estar dedicando este programa entonces, de mi parte, bueno, a tu papá. Así que si nos va a escuchar, o si nos está escuchando, o si nos escucha en el video de internet, este programa es para él. Entonces, vamos a empezar el programa. Vale. Hoy temita. Hoy vamos a mover, como estamos muy moviditos últimamente, con mucha energía, con mucha gravedad, vamos a pasar, ¿le parece un poquito de salsa? A me mucha parece, gente pero salsa, muy bien. Tengo una hermana que está yendo a clases, ¿sabía? No sabía. Ah, sí, le está dando duro, así que bastante movidito, me está enseñando algunos pasitos, pero me dice, che, acercate ahí, así, ¿no? Una vez que cosa que yo te enseñe, digamos, ¿no? Que vaya a la clase, digamos. Pero bueno, así que le vamos a poner ritmo a esta tarde calurosa, escuchando buena música, y salimos así, de esta manera. Juliana, tu mensaje. De mí y sepas cómo me encuentro solo por quererte a ti. Al escribirte recuerdo las palabras de mamá, pero como te quería nunca la quise escuchar. Que no confieras en ti, que tu amor no era sincero, y por ti mi pobre vieja se murió de sufrimiento. Estamos escuchando a, bueno, no sabemos en el nombre del grupo, pero sabemos que, a ver, ahí está, Cucú, Baloy. Cucú Baloy, estábamos escuchando Julia. Che, nos olvidamos de mandarle un beso enorme a nuestras compañeras que están viajando rumbo a San Juan, a La Picho y a Wanda, que están ahí yendo para el Encuentro Nacional de Mujeres que se hace en San Juan. Así que un gran abrazo de acá, del equipo de La Nueva Deportes. Y bueno, espero que la pasen bien y bueno, que lo puedan disfrutar. Che, arrancamos con la información, ¿te parece, Lu? Así es, déjame, ya que tiraste ese tema, es un programón, hacen programas increíbles de La Pichu. Estuve escuchando ahí Un Tiempo para Vos con Pato, así que... Ajá. Para no perder de pisada de nuestro programa, también están esos programas y está bastante bueno, son interesantes los temas que hablan, así que está bueno para saber así, un poquito. Así como La Picho, nos tiene acostumbrado la charlatana, ¿eh? Lindos programas, no solamente Un Tiempo para Vos, sino después también están los chicos charlatanes, bueno, La Nueva Deportes, así que bueno, la charlatana sigue sumando gente, sigue sumando historia, así que bueno, los invitamos a compartir de nuestra emisora. Así es, entonces vamos a empezar a informar, a empezar con el selle, con el naranja de que tiene esta ciudad, esta institución tan conocida que es el selle en el básquet del selle, que la verdad que se estuvieron jugando un desempate. Y el selle jugó como tenía que jugar. Por ahora venimos invicto, con la... Venimos bastante bien, después de una derrota... Una leve caída. Que no le pudimos hacer la cábala, pero le pudimos animar, le pudimos tirar ganas, y se sumó y lo notó, porque el selle estuvo jugando el desempate con Tolosano, la tercera la vencida, y el selle ganó y pasó a semis. Exactamente. Así que en un selle que volvió de local... Y hizo lo que tenía que hacer. Ganar, el resultado final fue 73-64. En un resultado bastante bueno para el selle, comenzando ya en los parciales, ganando 17-12, después 33-28. Siempre fue ganando el selle, eso no fue el cansancio de los minutos que jugaba el básquet, no... Se nota que por ahí faltaba afinar algunas cuestiones, digamos, ¿no? En el equipo, y que obviamente en la revancha han sido plasmadas. Es un local que ganaba, sí, y pasaba sí, ahí, y el técnico lo hizo bastante bien, le tiró el ánimo que tenía que hacer para que los jugadores ganen este partido, jueguen al juego que hacen, porque... Cada partido que juegan, si lo pierden, lo pierden por poco. Y cuando gana, gana bastante cómodo, que es bastante bien para el equipo que el selle está haciendo. Quiere cerrar el año de la mejor manera y lo está demostrando, ¿no, Miguel? Así es, así que bueno, gran triunfo de el selle, ¿no? Aquí en Berizo, bueno, como lo habíamos anunciado, pasó a la semifinal, así que bueno, mucha suerte y bueno, esperamos nuevas novedades del selle de aquí de nuestra ciudad. Así es, el selle ya que pasó, la semifinal va a jugar contra Sudamérica de visitante allá en Tolosa, así que el selle ya tiene con quién jugar el próximo, ya tiene el rival, ¿no? Ya tiene el rival, ya pasó a semis y está solamente un paso de conseguir este trofeo, que es bastante difícil porque hay equipos muy duros, y el selle pudo pasar a esas instancias finales y ahora quiere conseguir lo más valioso que tiene que lograr, que es el terminar el año con una copa al aire, ¿no? Así es, Bueno, bien, 18 minutos de la hora 18, ¿no? 18 de 18. Ahí estamos, seguimos aquí en la charlatana, Vamos a contarte que mientras estamos charlando te puedes comunicar al 1550-83-535-461-2733, es la línea directa, andás por el chat, radiolacharlatana@gmail.com. Estamos en vivo, estamos conectados, así que... Aprovechá, tenés las netbooks, estás afuera y querés mandar un saludo, acá nosotros se lo vamos a pasar al aire. Y vamos a seguir con la información, vamos a pasar con la cebra, ¿Qué pasó? Con la cebra, que la semana pasada jugó con el conjunto naranja de Adip, un Adip que necesitaba ganar, porque estaba de local y Estrella ganando se iba a acomodar bastante bien y soñar con una victoria que lamentablemente no lo pudo conseguir en una Estrella que la verdad era difícil. No, más que nada sabíamos, ¿no? La importancia del local como el visitante, ¿no? Es decir, son partidos, ¿no? Complicados, ¿no? Es decir, vamos a render un poco el resumen del partido. Bueno, es decir, Estrella estaba confiado en salir de la cancha y traer los tres puntos, ¿no? Los tres puntos tan ansiados, pero bueno, se encontró con una disc con luces que venía en alza y bueno, dominó la mayoría del partido, supo remontar un partido bastante complicado y encima de local, los equipos locales se hacen fuerte, pero bueno, Estrella estuvo ahí, ¿eh? Así que bueno, por lo tanto, no es para ponerse nervioso, porque igual está puntero Estrella, así que no, eso no cambia nada, nada más que bueno, perdió, tuvo una decaída y bueno, ahí estamos, esperando que bueno, el próximo partido vuelva a resurgir la victoria como local aquí en la cancha de Berizzo. Así es, de mi parte yo digo que Estrella, yo sabía que se le venía un conjunto bastante difícil, está ahí cerquita, está ahora se encuentra puntero el conjunto de Adit. Eso significa que es un equipo bastante duro, bastante que quiere conseguir también este campeonato, será el cerrar el año con un obviamente con salir campeón y una Estrella que sigue soñando, que la gente lo está apoyando bastante bien, lo está haciendo el aguante siempre. Y bueno, en este es caso importante, es importante que la gente vaya a alentar al equipo más allá de las circunstancias. Así que yo digo que Estrella tiene que seguir tranquilo. Obviamente los buenos resultados le está haciendo bien, porque Villa Montoro no ganó, pero estaba bastante lejos de Estrella y pudo estar puntero también. Y Estrella, que estaba puntero, y si ganaba se iba a ir solo. Y bueno, la ansiedad de que estaba solo en el campeonato, que la gente ya estaba más ansiosa, que los dirigentes ya se estaban... Había como un cierto impulso, ¿no? Había como un cierto clima, bueno, que a veces juega a favor y a veces en contra, ¿no? Juega, sí, como vos decís, Miguel, en este caso le jugó bastante en contra, mucho nervio, yo creo que mucho nervio... se le pone a los jugadores cuando están en esa circunstancia de decir ganamos y estamos más cerca, y cuando se le complica o no gana, no consigue el resultado, se bajonea. Pero hay que estar tranquilo porque Estrella está teniendo suerte. Eso quiere decir que la suerte que tiene Estrella, y sí, no lo tenemos a ojo, que todavía está puntero, está con puntaje ideal, así que bueno, son varios los equipos, pero seguramente vamos a darle fe y yo creo que Estrella va a pelear. Así es, yo digo que tenga suerte porque tiene la suerte, y cuando tiene la suerte así consigue lo que va a querer. En este caso, bueno, cayó 3-2, ¿no? ¿Es así? 3-2 fue el resultado final del conjunto de la Zebra, una Zebra que bastante bien hizo el juego, siempre quiso ir a buscar el partido, pero Adi con su gente y con sus jugadores, con el pensamiento de decir que teníamos que ganar para conseguir y estar a la más alto del campeonato, lo consiguió y ahora hay tres punteros, así que ya la vamos a estar repasando, Miguel ya le va a estar repasando la tabla de posición, pero vamos a seguir con los demás resultados, con los otros resultados, porque es uno de los punteros, Villa Montoro, jugó con el Decano, con Everton, un Everton que estaba ya no le está yendo bien las cosas, porque está jugando el argentino y el argentino no le está yendo bien, y bueno, en la Liga Mateplatense, sí, hay que tener en cuenta que está jugando doble competencia, que los jugadores no puede mantener una regularidad, digamos, ¿no? Así es, porque los jugadores llegan un momento que ya el cansancio, claro, mucho movimiento, sí, de tantos partidos. Así es, y bueno, Villa Montoro aprovechó ese momento de Everton y le hizo 3 goles, resultado final. Entonces, Villa Montoro 3-0 con Everton, fue una victoria bastante y lo pone a la cima del campeonato. Y bueno, Peñarol Infantil se vio la cara con Nueva Alianza, un Nueva Alianza que bastante regular, flojito, está en la décima posición. y Peñarol era uno que estaba cerquita para conseguir ese estar cerquita del está bueno bastante ya es, cuando uno gana ya el otro se le va alejando y bastante bueno y bueno ¿Quiere que diga el otro resultado? Ahí está, 1-1, Peñarol Infantil, Nueva Alianza y después Tolosano, contra Cursu Cuatiá, cayó como como local, ¿no? Sí, 3-1. Tolosano, sí. Ahí está, el partido bastante disputado, el equipo de Cursu Cuatiá, bueno, supo mantener las riendas en el encuentro. Después en otros resultados, Real Sociedad 4, perdió 4-1 con San Martín de los Hornos. Forever perdió 2-0 con Las Lomas y después un poquito más abajo, Centro Fomento, Asociación Bransen, a ver si me deja la máquina. Perdón, ahí está. Perdón. Ahí está, Asunción Bransen le ganó 1-0 a Everton. ¿Te parece si pasamos las posiciones? Que lo tiene como primero a Adit con 21. Sigue un poquito más con el mismo puntaje Villa Montoro, al igual que Estrella de Berisso. No, que tranquilo, Miguel, está. Así que, bueno, Estrella de Berisso, que como le dijimos, está puntero, pero ahora sí acompañando Villa Montoro y Adit. Un Villa Montoro que Estrella, lo bueno es que ya no se va a ver las caras con esos dos equipos, pero le tiene bastante rivales complicados como Everton, porque Everton y Estrella son uno de los más importantes que tiene el torneo y eso le da más importancia al partido. Uh-huh. Sea Everton siempre le quiso ganar a Estrella y Estrella siempre le quiso ganar a Everton. Son los dos más grandes que tiene la como liga. Un clásico, algo de eso. Un mini clásico, sí. Clásico. Así es. Y Everton, aunque esté último, le va a querer ganar a Estrella. Y Estrella siempre le va a ganar, le va a querer ganar. Así que va a ser uno de los partidos más importantes que va a estar jugando. Y para que Estrella no se sienta tan cómodo porque ya jugó con los dos punteros. Bien, bueno, sigue un poquito más abajo con una unidad menos. Nueva Alianza con 20, un poquito más abajo, Tolosano, Cursu, Cuatiá con 19, Everton con 15, Asociación Bransen con 14, Las Lomas con 13, Peñarol Infantil con 9, Real Sociedad con 8, San Martín de los Hornos con 7, Forever con 4 y Sierra Fomento los Hornos con 4 unidades esta Liga Amateur Platense. Así es, Miguel, así que este torneo se está haciendo bastante duro, se está haciendo bastante complicado, que me gusta, porque me gusta que los rivales que jueguen y que dejen jugar. Rivales estén ahí, se pongan a punto y que haga. A mí me gusta el torneo que sea bastante peleado, que los equipos sea que haya un campeón en la última fecha. Que haya competencia. Que haya bastante competencia. Y bueno, en este caso, Estrella. Pero le puedo decir la pregunta: ¿cuántas fechas faltan? Faltan muy, pero muy poquito ya. ¿Cuántas más o menos? Tres. ¿Tres fechas nada más? Así es. Estamos muy cerca de la. ¿No? De conocer un nuevo campeón. Sí, falta muy poquito y más me gusta todavía. Se pone mucho más interesante. Así es. Y la próxima fecha se va a comenzar el día de mañana, la 11ª, va a ser Everton, va a estar jugando con Real Sociedad y Estrella de Berisso va a estar jugando con San Martín de los Hornos. Después de jugar con un conjunto de ahí, se viene otro duro, pero San Martín de los Hornos ya tiene dos de visitante, no va a tener que caer Estrella si quiere pelear, si quiere no perder el punto, digamos. Sí, no, tiene que mantenerse por ahora ahí, digamos, es así. Es un San Martín de los Hornos, que entre Estrella y San Martín no hay mucha diferencia, no hay. Es un complicado bastante duro. Estrella en los 4 partidos que jugaron solamente consiguió una victoria. Y el recordado San Martín, campeón, que dio la vuelta en la cancha de Estrella. Así que bueno, o sea que hay historia. Hay mucha historia, mucha rivalidad con un poco de jugo, ahí con un poco de condimento. ¿No? Y sí, uh-huh. Y Estrella, capaz que si gana, le va a servir bastante para dar vuelta a la tortilla. ¿qué? Para desahogar, para animarse, para todo, digamos. Y después en otro partido Nueva Alianza va a estar enfrentando como local, ¿no? Es así, a Forever. Asociación Bransen con Villa Montoro, Adit con Peñarol Infantil, Cruz Ucuatía con Fomento Los Hornos, San Martín, lo dicho, de Los Hornos con Estrella Berizo, y va a cerrar esta jornada Las Lomas enfrentando a Tolosano. Así es, entonces, Miguel. Los punteros no van a tener fácil porque Peñarol Infantil es un rival bastante difícil que va a enfrentar a Dip, y Villa Montoro va a jugar el partido de la fecha con Bransen, con el conjunto del ex jugador, ahora obviamente volviendo a las canchas de Verón, el último campeón, va a jugar con un Villa Montoro que va a necesitar los 3 puntos, y después Estrella de Berizo va a volver a jugar en la fecha 12 con Everton, así que son dos partidos bastante complicados. Así es. Bueno, esperemos que Estrella se ponga en pilas, digamos, se ponga la camiseta, como bueno, ya sabemos que la tiene puesta, pero que se ponga esa energía que sabemos que tiene para dar, que es mucha, y bueno, que salga para adelante. Che, ¿te parece si vamos a un temita y tomamos unos matecitos? Pero Miguel, ya que estamos con Estrella, ¿qué vamos? A ver, ¿qué le quieres decir? ¿Qué te parece si le contamos a la gente el tema de la camiseta? Qué buen tema. ¿Te gusta el tema? Sí, sí. ¿Querés compartírselo con la gente? Bueno, sí. Bueno, vamos a explicarle bueno, a la gente primero qué pasó. Dale, no, expliquémonos. Bueno, habíamos sorteado la camiseta de Estrella, ¿no? Así es. ¿No? Habíamos sorteado, bueno, como habíamos sorteado la camiseta, había salido un ganador que poner, por ejemplo, no era, digamos, de acá, de la localidad de Berizo, en general, que bueno, se lo llamó, le dijo, ¿no?, que se había ganado la camiseta, se había puesto contento, pero todavía no tenemos novedades de esa persona. ¿Es así? Sí. Así es. Así sí, se nos informó acá la operadora de la radio, y nos dijo que la camiseta todavía la tenemos archivada y no hay novedades del ganador. Y acá estuvimos hablando un poquito entre los tres qué vamos a hacer con la camiseta. Y bueno, ¿qué te parece si la volvemos a sortear? Yo no tengo problemas. Es mejor, si la puede ganar acá uno de los chicos que sabemos que son fanas de Estrella de acá del barrio, me encantaría. A mí también me encantaría porque acá hay mucha gente participó también. Y mucha gente que le gusta Estrella y no tiene la camiseta. Así que bueno, lo que vamos a proponerle a la gente, a toda la audiencia que está escuchando en este preciso momento, es que el viernes que viene vamos a estar sorteando la camiseta, ¿te parece? Así es, y yo pensé que no hay consigna, no hay nada. Usted llama a la radio, nos deja los 3 numeritos del DNI y el nombre y apellido, y va a estar participando, así que aproveche. Mucho más fácil, así que aproveche, fanático, fanática de Estrella, aproveche esta oportunidad, se la damos de regalo, así que solamente tienes que... Ajá. Llamar, dejar los 3 numeritos y ya va a estar participando. Y desde ya le vamos a estar diciendo los numeritos, que son 1550 83 535, por si lo dije muy rápido, 1550 83 535, o si no al 461 27 33. Bueno, le dimos la noticia de este programa. Espere, porque por ahí, si no tienen celular y si no le anda la línea y le cortaron el teléfono, se pueden comunicar a través de la vía de internet, ¿no? Así es. radiolacharlatana@gmail.com. Entras ahí, mandás los 3 números de los 3 últimos números de documento, y bueno, ya como dijimos anteriormente, estás participando por la camiseta de Estrella que va a estar sorteándose el próximo viernes aquí en la Nueva Deportes. O si no, también tenés la vía de Facebook. Participás también por la vía de Facebook. Así que entras a FM Radio La Charlatana. Buscás ahí en el muro. Seguramente ahí la producción va a poner cómo va a ser. Usted pone ahí en comentario los 3 numeritos y el nombre. Ya está participando también. Así que mucha gente va a estar participando, aproveche esta oportunidad y ganate la camiseta de Estrella de Berizo. Vamos, que mientras más llamados hay, muchas más posibilidades. Y bueno, un saludo para toda la gente que se enganche, así que bueno, los invitamos a participar de este hermoso premio, y también los invitamos a escuchar de esta hermosa música que suena así, de esta manera. Tú me prometiste una guaracha para yo animar mi fiesta, y me prometiste una maraca, oye, de un iguave y fruta seca. Vaya otra vez. ¿Dónde está la fiesta y la guaracha? ¿Dónde está la fruta seca? ¿A dónde va el ordeño de la vaca? Al bidón de las promesas. La palanca y endereza, que la guagua va en reversa. Oye, la guagua va en reversa. Que la guagua va en reversa. Tráeme la maraca y dame fiesta. Que la guagua va en reversa. Oye, la guagua va en reversa. Es que la guagua va. Pasado en el Club Villarruello, la inauguración del torneo mixto de jóvenes y jóvenes, ¿no? Es decir, de chicos y chicas, interbarrial, bueno, de aquí de la ciudad de Berisso, un torneo que, por lo cierto, promete, y mucho, que bueno, fue organizado por el Frente Popular Darío Santillán, bueno, en donde, bueno, nos encontramos con distintos chicos y chicas de diferentes lugares de aquí de nuestra zona, como ser de Argüello, de Progreso, de Villanueva, de Villa Progreso, bueno, de varios De La Plata, Garabatos. De La Plata también, de Garabatos, y del otro, ¿cómo era que la se llamaba? Pulseada. Y La Pulseada, bastante amplio el lugar, así que bueno, este torneo tiene la idea de seguir rotando por los barrios, pero bueno, no estoy solo para informar, así que Lujita, por ahí, si quiere agregar un poquito más. La verdad que muy contentos todos y todas por el gran domingo que se vivió. así que con mucha energía se le pudo poner mucho mucho el cuerpo. El día ayudó, fue un día así tan así como el de hoy, tan pero tan hermoso, caluroso. Y bueno, hemos quemado algunos bracitos, algunas pancitas, así que hemos corrido un poco, hemos estado de aquí para allá, pero lo bueno es que estuvimos felices y contentos. Así es, ¿no? De mi parte, de ya Miguel ya me tiró un poquito de por qué no pude ir, bueno, pero la verdad es que el día ayudó, los chicos se divirtieron, estuvieron un torneo bastante bastante copado de todos los barrios de acá de Berisso, los chicos estuvieron participando en nuestro barrio y la verdad es que se divirtieron, hablaron muchísimo de ese torneo, que lo querían volver a hacer, esperemos que se dé. Y si no, algún momento, ojalá que sean campeonatos de esa manera, que los chicos les gusta competir y se divierten y bastante. Los chicos y las chicas también, ¿no? Obviamente. Las chicas también, porque, bueno, si querés ver algunas fotos, ahí en radiolacharlatona@gmail.com, ahí en el correo de nuestra radio, hay bastante insumo y bastante fotos para más o menos enterarte de cómo se vivió especialmente ese día y, bueno, cómo se va a vivir durante los próximos campeonatos. Pero para empezar a arrancar, para entrar en calor, emocionate con estas lindas fotos, así que te invito a que te a que entres al Facebook y, bueno, puedas mirar las lindas fotos que, bueno, tuvimos ese día. Acá por lo visto, acá en el barrio estamos también haciendo fulbito, también estamos acá con Lu y con un par de chicos más haciendo fulbo. Y bueno, en pos también de preparar un equipo, o alguna vez puede pasar de un equipo a dos, así que eso lo vamos a ir viendo para, bueno, poder participar de el campeonato, este famoso Intervaler que arrancó en Villa Arguello y que promete por ahí para más adelante hacerse en otro barrio. Estamos hablando por ahí más cercano a Villa Progreso. Y sí, para contarle también a la gente que no sabía de este campeonato, de los chicos que se están haciendo mover, se están preparando a full los martes y jueves, ellos entrenan, yo también me incluyo, entrenamos, y la verdad que cada martes y jueves la pasamos bastante bien, estamos muy, muy, muy, pero muy motivados y esperemos que sigamos de esta manera y que si se hace otro torneo que estemos bien preparados. Y que también los chicos que no saben que sí, no, eso que quería que también te pueden sumar. Sí, ahora después vamos a estar pidiéndole a los distintos lugares donde tenemos nuestros locales la dirección, así se pueden acercar al lugar más cercano para poder informarse mejor, para anotarse. Sí, obvio, así bien. No se quedan con las ganas porque la verdad que esto recién arranca y, bueno, y promete ser muy muy muy interesante. Así que, bueno, vamos a estar pasando seguramente en el próximo programa la dire de todos los lugares donde estamos, así que quédate enganchado ahí en la charlatana del próximo programa y te vamos a pasar por si estás en Arguello o por si estás en Progreso, los distintos lugares donde estamos, para que, bueno, te enteres de todo lo que tiene que ver con este torneo interbarrial que, bueno, se hace aquí en Berisso. Y obviamente, para cerrar, este tema es un tema y una idea bastante copada, tanto para Nueva York que para los demás barrios, tanto por la Nueva York, porque en la Nueva York no se ven muchas canchitas, no se ven muchos chicos que tengan jugando bien a la pelota, por el tema del lugar, que no hay un espacio cómodo para hacer unos partidos de fútbol, del vóley, y esta idea de es volver a sumar a todos los chicos a jugar al fútbol. Yo hace un montón de tiempo que no jugaba al fútbol con amigos del barrio, que ahora tengo la oportunidad de jugar, de volver a jugar con ellos. Es como que volviste, algo así, ¿no? No solamente yo, muchos chicos. Muchos chicos que, bueno, realmente no le encontramos la vuelta, ¿no?, a esta problemática que estamos viviendo como barrio, es decir, ¿no? Al no tener espacio verde. Es decir, es una problemática porque a muchos chicos les gusta jugar al fútbol y no hay lugares, muy pocos lugares. Tenemos un lugar en la parte del fondo donde está el puerto, que hay una cancha y un espacio bastante amplio. Y, bueno, estamos viendo la posibilidad de poder empezar a apropiarnos del lugar. Bueno, más que nada a todos los vecinos y a todas las vecinas que están seguramente del otro lado, bueno, por ahí poder ayudarnos, en que sea con alguna colaboración, con, no sé, digo, desde un volante firmar, desde, no sé, digo, no sé, si hay que salir a pedir algo al municipio, estar apoyando esta iniciativa, porque bueno, la idea también es recuperar nuestros espacios que bueno, se fueron perdiendo poco a poco con este nuevo crecimiento de, ¿no?, del puerto, digamos, ¿no?, de lo que está haciendo el Estado, digamos, ¿no?, con distintos, no solamente con acá con el barrio de La Mayor, sino con distintos lugares de nuestra ciudad de Berisso, como Argüello, como muchos lugares, bueno, que prácticamente se ven afectados por esta problemática. Así es, así que quería contar este tema porque la gente, hay mucha gente vecina que capaz que no saben de este tema, de los chicos. Y es una buena idea para sacar muchas cosas de acá y volver a pasar lo que pasamos jugando al fútbol todos juntos. Y obviamente hacer torneo, que obviamente está bueno competir con los demás barrios. No solamente competir, sino hacer, sí, hacer amigos, compartir. Claro, por eso. No verlo como una competencia, sino como para compartir, ¿no? Para estar, conocer chicos de otro barrio, chicas de otro barrio, por ahí en el caso de los chicos, digamos, ¿no? No verlo como una competencia, sino como algo para compartir, ¿no? Para pasar bien. Creo que es la idea del torneo. Así que, bueno, estaba bien pensada y, bueno, prometemos mandarle bastante chispa, digamos. Bueno, si los chicos, hay chicos que todavía no se enteraron y quieren sumarse, los pueden hacer los días martes y jueves a partir de las 18 horas. Ahí va a estar el DT. Ahí está, va a estar Martín con colaboración Martín. De quién está hablando. Y bueno, en coordinación vamos a estar ahí en la parte del fondo para los que están, para los que vienen aquí en el barrio, vamos a estar a partir de las 18 horas hasta las, creo que 20 más o menos, vamos a estar entrenando. Solamente pibes de 3 en adelante van a estar participando del entrenamiento. Bueno, Miguel. Así que echa la invitación. Obviamente, así que no sumate y bueno, volvé a jugar al fútbol, que seguramente hace mucho tiempo que no tuviste la oportunidad de jugar. Bueno, acá el barrio vuelve a juntar a los chicos y a jugar al fútbol. ¿Qué te parece, Miguel? Si vamos a un bloque, vamos a cerrar este bloque de los chicos del barrio. Y después vamos a empezar con todo el deporte, porque tenemos deporte local, nacional, y también tenemos fútbol argentino, que ya se acaba, falta muy poquito. Ahí llegó un mensajito, y hay una persona que está mandando los últimos tres, así que así como esta persona, comunicate al 1550-83-535, o si no, al 461-2733, o a la línea chat del Radio La Charlatana, @gmail.com. Ahí están mandando los últimos tres, aquí en el Facebook, así que estamos en vivo y en directo hasta las 19:30, apurate, y si no, puedes mandarlo durante el fin de semana, te des tiempo hasta el viernes. Así es, entonces vamos a cerrar este bloque y vamos a escuchar un temita bien a la salsa, así que si te gusta la salsa, escuchar un poco el cuerpo en este día bastante caluroso. Moralito de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia, y fuiste de mañanita. Y así nomás seguimos con la música, ¿eh? En este caso compartíamos Carlos Vives, que nos estaba dejando la gota fría, ¿eh? Ya pasaron 51 minutos de la hora 18. Te vamos a estar contando que tenemos una temperatura bastante elevada, está rondando bastante, ¿no? Los 27 grados, así que bueno, a soportar el calor, bueno, a tomarse un heladito ahí afuera, abajo de los árboles, escuchando le diría en los viejos tiempos el Walkman, pero no, ya no está, no existe el mano Walkman, existen otras otras tecnologías, pero bueno, escuchando la nueva deportes aquí por la Charlatana, la 98.5. Y Miguel, mañana ¿cómo va a estar? Yo tengo que salir mañana. ¿Estará el día para que el día brille? Y seguro que el día no va a cambiar. Acá estamos mirando el pronóstico, Yo te creo. Desde bueno, que vos decís el clima, está pegando. Voy a tratar de no mirar el clima. Vamos a ver nulo. Hagamos de cuenta que no hay nadie, que está todo apagado. Y decimos que mañana va a haber un día soleado con una temperatura de 25 grados alrededor. Va a bajar un poquito nomás el calor, así que vamos a estar seguramente con alguna remerita o por ahí sudando un poquito, pero no va a ser mucho. Así que, bueno, va a estar bastante lindo ese día, el día de mañana, así que a disfrutarlo a full, bastante sábado, bastante lindo, una muy buena jornada, bueno, para los que les gusta el fútbol, así que ahora vamos a estar contándote un poco los detalles de la fecha que continúa. Y bueno, por ahí, ¿quién te dice? Sacás el televisor afuera del patio y te lo pones a mirar en la reposera con algo para tomar, con un helado, con un jugo, con lo que sea, con unos matecitos. Pero acordate que mañana va a estar soleado con una temperatura de 25 grados. Y bueno, qué mejor que estar así, lo digo, con esos días, ¿no? Así es, a partir del lunes recién supuestamente habrá lluvia durante el lunes, martes y miércoles. Ah, pero no contó un detalle importante usted, que tenemos fin de semana extendido. Así es, a partir del entonces lunes va a estar medio nubladito, por ahí llueve chispas, pero creo que va a estar bastante lindo. Bueno, para aprovechar fin de semana largo. Por eso, para hacer más o menos un paneo, es decir, el día sábado, o sea, es decir, mañana va a estar con una temperatura de 27, como lo habíamos dicho, el día domingo con una temperatura de 29. O sea que aumenta la temperatura, pero el cielo va a estar parcialmente nublado, la mínima va a ser de 17 y la máxima de 29. Bueno, eso será el clima. Miguel, después de Tevez, sí, que pasó por el Vaticano, ahora pasaron los Pumas. Mira vos, pasaron de visita. Anda un loco suelto por aquí, por los estudios. Así es, así que no pase por la charlatana. Guarda usted, muchacho, que viene entrando, por favor. Ahí estaba escuchando. Entonces, el seleccionado argentino tuvo la ansiedad de ir a visitar al Papa Francisco y de paso regalarle la camiseta de la selección de los Pumas. Que rugby, por cierto, mirándola detalladamente, está muy linda, muy linda, muy buen diseño. Es la nueva camiseta, ¿no? Así es, la nueva camiseta y la primera que tiene es el Papa, así que digamos que la conocemos por el Papa. Acá lo estamos viendo. Así que después de Tevez, que fue con la familia, hablaron, tuvieron diálogo. Bueno, pasaron ahora los Pumas y la verdad se lo ve bastante, pero bastante bien. Se ve contento acá los jugadores y también no le haría falta una bendición para que los Pumas últimamente. Bueno, para que le traiga suerte más que nada, ¿no? Que empiecen a ganar nuestros queridos compatriotas. Sabemos que tienen una polenta bárbara, que tienen un físico bárbaro. Pero bueno, los pingos se ven en la cancha, como diría mi viejo amigo. Así que bueno, espero que este nuevo encuentro haga reconocer y bueno, afianzar un poco más al grupo y que bueno, empiecen a lograr o a tener objetivos en común. Así que bueno, Pasaron ya, ¿cuántos? 55 minutos de la hora 18. Paso ya no hablando. Te comunicaste, sí. Ahí estamos, estamos pasando la línea directa. El 1550-83-535-461-2733 son las líneas. Bueno, solamente tenés que dejar los últimos tres DNI, del DNI, y estás participando por la camiseta de Estrella de Berisso que se va a estar sorteando el día viernes. Acordate, tenés, bueno, prácticamente todo el fin de semana para mandar un mensaje aquí a nuestros estudios. O si no, a través del internet en redelacharlatana@gmail.com. Y bueno, Miguel, siguiendo con la información, la Argentina se da el lujo de cerrar este año con dos grandes del tenis. Con los dos son más grandes que tiene el ATP, el tenis, los dos más grandes, los jugadores más importantes que tiene este tenis, vienen a la Argentina. Se llama Rafael Nadal y Novak Djokovic, que ya están en la Argentina. Ya ayer llegó Novak, así que muchísima gente fue a recibir a este jugador, que la verdad que se da el lujo a Argentina de tener en el tenis a estos dos jugadores. Sí, la verdad que es una muy buena noticia, ¿no? Muy reflejada, ¿no? Bueno, como bien lo dijiste, ¿no? El número actual número uno del mundo, Rafael Nadal y Novak Djokovic, hasta ahora vigente. Quien está peleando por su puesto es nada más y nada menos que Rafael Nadal, su alto perseguidor, ¿no? Como dirían, pero bueno, lo bueno y lo cierto es que dos grandes del tenis mundial, ¿no? Actualmente aquí van a estar en nuestro país, ¿eh? Esto va a ser en el Perito Moreno, ¿no? Así es. No, Miguel, estuvieron. Están de visita, están visitando todos los lugares de Argentina. Ajá. Los dos más grandes, en Novak Djokovic, que es la primera vez que llega a nuestro país. Se está dando el lujo de hacer estas cosas maravillosas que tiene la Argentina, y visitó con Rafael Nadal. Fueron y jugaron un tenis en un barco, ahí jugaron un tenis, ahí estuvieron intercambiando golpes, pero también, ¿sabe qué? Se dieron el gusto de conocer el glaciar, el famoso glaciar, que está aquí en nuestro país. Sí, el Perito Moreno. Así está. Por ahí venía la historia que los dos cracks del tenis intercambiaron golpes sobre la cancha en montaña en un barco. Así que estuvieron haciendo estos dos jugadores que se están dando el lujo de pasear por nuestra Argentina, conociendo nuestras cosas, nuestras culturas. Y pasaron por el Perito Moreno, que es un lugar bastante lindo para ahora el verano, que hace mucho mucho calor. Aprovechen, para que le gusta el frío. Me gustaría estar en ese bote, le digo. Con los dos más grandes del tenis. Sí, mirando en que sea para los dos lados, moviendo la cabeza así. Tum, tum, tum. Vieron como es el tenis, ¿no? Que los que están sentados, los espectadores, hacen pum, vienen por un lado, miran para el otro. Miran para un lado, miran para el otro. Así. Así es. Como que. Y bueno, y después esos dos jugadores se separaron. Y Novak Djokovic fue a visitar nada más y nada menos que la cancha de San Lorenzo. Lo hicieron hasta socio de San Lorenzo, al número uno del tenis. Y Rafael Nadal, ¿a dónde fue? ¿A dónde? A la Bombonera. Ah, bueno. Así que la Bombonera es porque Del Potro es hincha de Boca. Creo que todo el mundo lo sabe. Así y bueno, se estuvieron conociendo, y la mejor manera para el mejor jugador de Sudamérica, que es Juan Martín del Potro, fue y llevó a este jugador, a Rafael Nadal, el español. Me faltaría saber a dónde iría Roger Federer, a la cancha de... La última vez que vino Roger también estuvo con Juan Martín. Se anima y visita la cancha de River. ¿Quién le puede decir? El mejor de la historia, ¿no? Claro, así que... Puede darle el batacazo, la sorpresa. Ahí pasan muchos, tanto en Boca que como en River, pasan muchas figuras grandes, como nuestro boxeador Martínez, es hincha de River. Exactamente, pero es el campeón mundial. Caso puntual estamos hablando de tenis y sabemos que Juan Martín del Proto es hincha de Boca a muerte, digamos, ¿no? Y lleva a sus amigos, porque aparte, claro, aparte de ser rivales, son amigos, y bueno, aprovechó y llevó a la Bombonera. Déjame contarle a la gente que también, aparte de este hermoso, ¿no? Este hermosa postal que están dejando acá Novan Djokovic y Rafa Nadal, seguramente se van a estar enfrentando en el duelo. Acá está muy detallado Novan Djokovic, se despidió de su gente, ahí está, frente a Nadal. Bueno, este partido que ya estaba programado ¿no? hace bastante tiempo, las publis de lo venían anunciando. Y bueno, el Rey David se ha retirado del circuito, así que bueno, vamos a entrenar a un gran tenista, a un gran jerarca, ¿no? Quien supo vestir los colores de nuestro país, bueno, quien supo defenderlo bastante bien. Y sí, y la mejor, si la hicieron de la mejor manera, se despidió, jugó el último partido con un grande, que es Nadal. Y nada, y en más jugó en su ciudad, en su país y en su ciudad, que es en Córdoba, en su provincia. Ajá. Donde él está. Bueno, muchísima gente fue a verlo. Seguramente, porque sabemos que es un gran tenista. Yo admiro mucho a Nel Bandian, lástima que bueno, por sus lesiones, se tuvo que retirar, estuvo operado, no recordemos, de la columna. Donde bueno, la operación tuvo sus frutos, pero no pudo tener continuidad, eso le impidió seguir en el circuito, y bueno, lamentablemente se tuvo que despedir de bueno, del mundo del tenis, pero bueno, lo vamos a estar recordando siempre como el rey, como nuestro rey argentino, que bueno, que siempre nos dio muchas alegrías, ¿no? Y cuando supo ponerse la camiseta de Argentina, lo hizo con mucha pasión. Así que es. Bueno, desde acá, bueno, un gran abrazo para Novan Djokovic, para David. Así que bueno, mucha suerte para su futuro, y bueno, ya tendremos novedades que será de su nueva de su nuevo rol, digamos, ¿no? Por ahí puede ser que siga ligado al tenis, no jugando al tenis, pero por ahí, qué sé yo, haciendo de las infantiles, digamos, metiéndose, no hablándose del tenis, que por ahí que es su pasión, digamos, ¿no? Así que Novan Djokovic no es un tema que la verdad que no creo, pero va a volver a ser lo que le gusta, y obviamente, seguramente, como todos los jugadores que se retiran, enseña a chicos, y seguramente lo vamos a ver como DT de algunas inferiores, o capaz de la selección. Así sí, que hay mucho para hablar. Y bueno, después quiero pasar al tema, porque falta, pero muy, muy, pero muy poquito, se viene el Mundial de Brasil. Hablando de la Celeste y Blanco, ¿no? Hablando de la Celeste y Blanco, se viene el Mundial de Brasil. Nosotros tenemos un bloque especial del Mundial. Ya están todos los equipos, ya tenemos todos los rivales. Falta muy poquito. El 6 de diciembre es el sorteo de los rivales que va a tener Argentina. Ahora, después del bloque, le vamos a contar un poquito de cada equipo, lo más grande, los que pueden tener la copa, los más grandes que pueden tener la copa, lo que dan el batacazo también a tener esa copa. A la Argentina también hay que tener las sorpresas, también la sorpresa, hay un montón de cosas, así que bueno, seguramente en el próximo bloque vamos a estar informando, no del todo, pero vamos a dar una iniciativa de lo que va a ser el campeonato del mundo. Así es, porque ya hay muchos clasificados y nosotros lo vamos a tener, pero se lo vamos a contar después de un bloque musical. Así que si ya estamos preparados, vamos con el bloque. O si no, ¿querés la camiseta de Estrella? ¿Querés ganarte la camiseta? Yo sí. ¿Cómo tengo que hacer? Es muy fácil. Hacés. Llamás a los numeritos de la radio. 1550-83-535. 1550-83-535. Al 461-2733. Llamás. Acá nuestra operadora te va a atender y vos lo único que tenés que decirle es que querés participar, y le tenés que dejar los tres numeritos de tu DNI el nombre y apellido y ya estás participando. Así que es muy fácil aprovechar esta oportunidad. Llama y si no, está en el Facebook FM Radio La Charlatana, buscanos. De ahí, de esa manera lo puedes hacer también. O si no, también, Miguel, lo podemos hacer del correo, ¿no? O personalmente también, ¿eh? Personalmente, con este día, como estamos elogiando que está muy hermoso, puedes venir y acercarte a calle 2-170, número 4829. Estamos en vivo y en directo hasta las 19:30. Así que bueno, vení, acercate si estás por acá cerquita, si estás escuchando la radio. Y bueno, vení, participá y de paso, bueno, presencias del programa. Y bueno, conoces a todos los integrantes de la Nueva Deporte. Y bueno, y la radio. Así que bueno, seguimos con música, ¿le parece? Dale, vamos a pasar la salsa, seguimos con salsa. Seguimos con mucho ritmo, así de esta manera. Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Ese beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo, que a la tierra me regresa. Y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, que el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, sí, sí, que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Sí, sí, sí, que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Que tú eres mi consentida, la niñita de mis ojos, la que me endulza la vida, la que calma mis enojos, la que se pone más linda cuando la llevo a una fiesta, esa que siempre en mi cama con los ángeles se acuesta. Sí, sí, sí, este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Sí, sí, sí, que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo. Estábamos escuchando Carlos Vive, Fruta Fresca, ¿eh? Nos estaba dejando este hermoso tema aquí en la radio La Charlatana, ¿eh? Pasaron ya 10 minutos de la hora, de esta nueva hora, de la hora 19. Y bueno, como lo prometido es deuda, vamos a informar todo lo que tiene que ver con el Mundial de por parte, no todo ahora, pero todo lo que acontece en la previa del Mundial que se va a hacer en Brasil 2014. Así es, porque se estuvieron jugando los últimos partidos del repechaje para ya cerrar el pase al viaje a Brasil y ser parte de ese campeonato. Bueno, hay muchísimo que festejaron, algunos tristeza, pero bueno, es la ley del juego y vamos a contar en cada país cómo suceden las cosas. En Sudamérica, Uruguay jugó con Jordania en Uruguay, empataron 0-0, pero Uruguay, por diferencia de gol, el global le ganó a Jordania. Y en Sudamérica ya tenemos el último clasificado, que es Uruguay, como el último mundial también. En este caso fue con Jordania. Y el mundial del pasado fue con Costa Rica. Con Costa Rica fue el repechaje, tercer repechaje consecutivo. Y Uruguay está en el mundial, en, digamos, Concagua, que con Kafka, con Kafka es un con Kaká. Así es. En CONCACAF, Nueva Zelanda perdió con México por 4-2. Así que bueno, el equipo azteca, bueno, es el nuevo país que bueno va a estar en la llave de grupos en el Mundial 2014. Después en África. No, quería contar a la gente que esta parte es de México, Estados Unidos, de esa parte que estuvieron enfrentándose. México estaba al repechaje y pasó. Así que sigue, Miguel, en África. En África, en África se enfrentaron Nigeria e Egipto. Así que bueno, ahí en el duelo de repechaje ganó Nigeria por 2-0. Ahí está, Después, en otros resultados, Senegal le ganó a empataron 1-1 con Costa de Marfil, Mientras tanto que Camerún pasó tranquilamente por goleada por 4-1 frente a Túnez, Y en otros resultados, Burkina estaba enfrentando Argelia, que bueno, le ganó a Burkina por 1-0. Bueno, en Europa, y lo último, Suecia jugó con Portugal, ganó el conjunto de Cristiano Ronaldo y con su gol... De JR, 7, así que pasó Portugal con su gol, así que y hubo mucha movida con ese tema de por el jugador del mundo que ya se viene también. El sorteo también del jugador del mundo y con Cristiano Ronaldo, entonces lleva el mundial a Portugal. Croacia jugó con Islandia, 2-0 ganó Croacia. Francia ganó 3-0 y Rumania empató con Grecia y pasó Grecia, ahí está, Grecia. Entonces ya tenemos los 32 en Brasil. Bueno, a partidos amistosos, vamos a estar recordando que en esta semana se jugaron partidos amistosos. En uno de los cotejos jugó nuestra selección, sin Messi, con Agüero a la cabeza, que hizo 2 golazos. Así que bueno, vamos a estar contando que todo el mundo ya sabemos que ganó por 2-0, pero en nuestros resultados jugaron un amistoso sudamericano entre Brasil y Chile, en donde el equipo brasilero ganó por 2-1. En otros partidos, Holanda enfrentó a Colombia, empataron 0-0, y por último Ecuador contra Honduras le ganó por 1-0. Y bueno, ya tenemos los 32, entonces vamos a repasar los 32 que van a estar en Brasil el año que viene, en el 2014. Se van a juntar todos los países en un solo país, en Brasil, en Sudamérica, nada más y nada menos. Entonces son Brasil, Argentina, Australia, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Irán, Italia, Japón, Holanda, Alemania, uno de los favoritos. Después está Argelia. Argelia, ¿dónde estamos? Colombia. Bélgica, por eso puede ser. Bélgica, Colombia, Suiza, Rusia, Bosnia, Inglaterra, España, Chile, Ecuador, Honduras, Camerún, Costa de Marfil, Nigeria, Ghana, Argelia y qué más, a ver, ahí está un poquito. Argelia, Portugal, Francia, Croacia, México, Uruguay y ahí cerramos nada más. Y ahí son los 32, entonces el 7 de diciembre todos esos equipos a la bolilla y ahí van a sortear los grupos, así que esperemos que Argentina esté preparado para sí, recibir a cualquiera. Le puede tocar como bueno, un nigeriano sí, como... sí, basta con eso del grupo de la muerte. Basta sí, con esa mala onda que siempre hay. Terminemos con eso, rompamos con eso. Hay que salir a ganar, muchachos. Hay que defender los colores. Y estamos prácticamente cerquita, así que prácticamente somos locales. Así que vamos a Argentina, vamos a ganar. Así es, así que sí, tenés razón con el tema de la muerte y eso. Así que Argentina se tiene que preparar. La eliminatoria era solamente clasificar. Este es el verdadero torneo donde cualquier partido lo pues, tenés que ganar a morir. Le tenés que ganar. Sí. Así que Argentina con Alejandro Sabella va a estar pensando ya el equipo, los jugadores que van a estar. Los jugadores de Argentina, de este país, que hubo mucha... se estuvo hablando mucho de quién iban a ir, por los jugadores que siempre utilizó, por el tema de Orión, con el tema de Gago, un montón de... Y Bianchi, los técnicos se están quejando bastante por el tema de ahora el torneo que ya se cierra. Pero bueno, Sabella ya va a estar pensando los jugadores que van a estar... obviamente participando en este mundial donde Argentina puede hacer historia. Hace un montón que Argentina no pasa de cuartos, ya dos mundiales en cuartos. Esperemos que este sea que pasemos de cuartos. Y una semifinal también, creo que en algún momento una semifinal, pero fue muy muy poco. Bueno, che, pasaron 17 minutos de la hora 19. ¿Te parece si seguimos pateando la pelota para adelante? Pero vamos a patearla para este lado, para el lado de nuestro país. Vamos a hablar del torneo doméstico. Así vamos a contarle, bueno, lo que sucedió en la fecha anterior. Un resumen muy cortito. Y bueno, la fecha que hoy comienza con el partido que va a estar disputándose dentro de algunos minutos nada más entre Vélez y... ¿Quién? Y Godoy Cruz a partir de las 20:20. Un rival bastante complicado para Vélez. Así es, Godoy Cruz es un rival incómodo para, digamos... Para muchos equipos. Claro, es incómodo porque pierde, pero cuando juega con equipos duros, como San Lorenzo, Boca, o rivales que están peleando el campeonato, se le hace bastante duro al equipo de arriba, a los punteros. Ya le ha pasado también a Newell's Old Boys, que estuvo jugando con Tigre. Un Tigre también es medio incómodo, que le sacó una oportunidad bastante. Si te parece, pasamos la tabla de fixtures del partido anterior y nos metemos de lleno a la nueva. Bueno, en algunos partidos, bueno, ya más o menos vamos a sintetizar la tabla, que bueno, que estos resultados se dieron en el partido entre Argentinos y Gimnasia, que empataron 0-0. Old Boys perdió por 3-2. Godoy Cruz le ganó 2-1 a Estudiantes de La Plata. Quilmes y Racing igualaron 1-1. San Lorenzo goleó por 4-2 a Belgrano de Córdoba. Mientras que Rosario Central perdió por 3-2 con Vélez Sarsfield. River perdió con Olimpo de Bahía Blanca por 3-1. Ahí estamos, ahí nuestra operadora nos hace seña, che, estamos vivos, así que bueno, bueno, sigamos con los resultados. 3-2 ganó Boca, perdió Boca contra Arsenal. Y bueno, 0-0 salió Colón de Santa Fe con Atlético Rafaela y cerró la jornada pasada el partido entre Newell's y Tigre, que por cierto fue la sorpresa de la fecha, que muchos aprovecharon. Boca, San Lorenzo, ¿cómo se llama Arsenal y bueno, y lamentablemente cayó por 2-1 contra Tigre, Newell's Old Boys. Así es, en Colón, en Santa Fe todavía no hay movida por el tema de Colón, que no se participó, no se presentó a jugar el encuentro. Lo de Rafaela ya lo estaban esperando en su cancha. Fue un partido suspendido, ¿no? Partido suspendido. A confirmar. a confirmar entonces, así que le podían dar los 3 puntos a Rafaela, que le va a servir porque Rafaela está ahí nomás, si le dan los puntos está a 27, sí, a 27, 26, muy cerquita de Boca, y lo pone a punto de también ser protagonista de este torneo para llevárselo. Así que hay que esperar para Rafaela, que dicen ahora, que van a decir los de, bueno, a ver, la que, AFA. ¿Qué va a resolver la AFA, digamos, en teoría sería? Che, claro. Te cuento lo que va a pasar hoy, arranca hoy, que ya lo hemos anunciado, Pérez va a estar recibiendo como local a Godoy Cruz a partir de las 20:20. Mañana la fecha arranca a partir de las 5 de la tarde. El duelo va a ser Argentinos Quilmes, ¿eh? Ahí está. Y para nuestra compañera que va a estar en el viaje, por ahí escuchando el partido, 19:10 va a estar jugando Olimpo en Bahía frente a Rosario Central, ¿eh? Hay un partido lindo, bastante peleado, porque son dos que vienen, digamos, ¿no? De abajo, ¿no? Y necesitan sumar para poder seguir estando con los de arriba. Partido de la fecha. No sé si el partido de la fecha, pero partidos por puntos seguro. Bueno, Lanús va a estar recibiendo como local al complicado, como siempre, Gimnasia. Boca va a estar recibiendo a All Boys. Newell va a estar recibiendo... Aquí está el partido, me parece. Aquí está la traba. Newell's Arsenal. Este partido me gusta mucho. Va a ser un partido bastante picante, con mucho condimento. Se va a jugar en Rosario, así que seguramente va a haber mucho más de lo que se pretende. Mientras tanto, Racing va a estar recibiendo en el duelo de los superclásicos a River. De grandes. Estudiante va a estar recibiendo como local a Colón de Santa Fe y va a cerrar esta jornada en Belgrano. El Córdoba va a estar enfrentando al Matador a Tigre. Estamos hablando de Tigre. Bueno, por ahora, San Lorenzo lidera el campeonato con 30 puntos. Lo sigue News All Boys con 29. Ahí muy cerquita, un puntito. Lanús, que está levantando tanto en el torneo como en la Copa, con 28, Arsenal, después de ganarle a Boca, 28 también, 27 por News All Boys, y tiene el sueño Boca Junior, que sueña todavía por estar ahí para conseguir el título. Ahí cerquita lo tenemos a Vélez, ya un poquito muy alejado, 24, igual que Godoy Cruz, Rafaela, que todavía no hay... decisión en AFA por si le entregan los puntos. Si le entregarían los puntos, estaría ahí, lo sacaría a Vélez y estaría muy pero muy cerquita de Boca, de Arsenal y de los punteros. Después también muy pero muy lejos lo tenemos a Argentino, a Estudiantes, a Rosario Central 22, Gimnasia 21, Belgrano después con 20 y la tabla de abajo como los más bajo de River y obviamente que, Racing. Sí, ¿te parece que si ya habló de la tabla de abajo repasemos la tabla que da miedo? Ahí estamos, el tema del descenso. Dale. A ver cómo están las posiciones. Bueno, por ahora, falta mucho. Por ahora, Olimpo con 0.875. Argentino con 1.196, lo sigue un poquito más arriba. All Boys con 1.207, un poquito más alejado, más aliviano, pero no tiene mucha tranquilidad, está liviano. Está ahí con compromiso, digamos, ¿no? Que ahora en tu ratito va a estar jugando Godoy Cruz con unos. Tiene el mismo puntaje que All Boys, unos de 207. Así es. Ahí está, y un poquito más alejado está Colón, que bueno, y Tigre. Ahí estamos. Así es, esos son lo que va a ser el torneo, lo que nos va a brindar el torneo, que ya falta muy poquito, falta solamente 3 partidos para conocer al nuevo campeón de este torneo y cerrar el año 2013 con pum para arriba. Y para cerrar un poquito vamos a hablar un poquito de lo que va a enfrentar en la última fecha, lo que va a jugar Villa San Carlos, porque Villa San Carlos está en la segunda categoría y va a jugar con un no es conocido, pero es un rival duro en su cancha, como es Dubla Heights. Dubla Heights, que va a jugar con Villa San Carlos el día domingo, va a ser ese partido a las 18 horas para todos los fanáticos de la Villa, y siguen alentando y obviamente seguramente acompañando al equipo, aunque pierda no consiga resultados positivos. Villa San Carlos, hay que decir que está en la B Nacional y está en la segunda categoría del fútbol y está argentino. Está haciendo historia también, ¿no? Está haciendo historia. Y ahora va a jugar con un rival y va a cerrar este año esta etapa, la primera. Falta un montón todavía, faltan 19 fechas más. Villa San Carlos puede pensar y obviamente puede conseguir lo que tiene que conseguir, que son los puntos para continuar en ese torneo, que es la segunda categoría del fútbol argentino. No se olvide que Villa San Carlos, de la ciudad de Berisso, está jugando la segunda categoría del fútbol argentino, así que para no decir que pierde, no lo sigo, no lo doy por importancia, porque pierde, no consigue el triunfo, pero hay que no olvidar que está jugando la segunda categoría. Falta solamente a una categoría de los más grandes, de los más importantes, de los equipos más grandes que tiene el fútbol argentino, y tenerlo a Villa San Carlos de nuestra ciudad. No hay que dejarlo de lado y obviamente hacerle la historia que se merece, porque fue mucho sacrificio conseguir lo que está jugando ahora, que es la segunda categoría. Muy bien, 27 minutos, ¿te parece si hacemos una pequeña pausita y ya nos estamos cerrando? Y ya estamos discutiendo. Ya acá Miguel, ya tenemos a Todo con Rock, allá tenemos a un integrante de Todo con Rock, así bien. Que a las 20 horas no te pierdas Todo con Rock. Así tenemos que muchas novedades, tenemos muchas cosas para que acá nuestro amigo ese ya está en los estudios, se está preparando, así que usted, si sos fanático del rock, acomodate que en media hora ya va a estar llegando Todo con Rock. Bien. Vamos a un bloque musical, dale. Que ya cerramos. Dale, vamos a un bloque musical y ya cerramos el programa. Es una selva de cemento y de fieras salvajes, como no. Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. Donde quiera te espera lo peor. Juanito Alimaña, con mucha maña, llega al mostrador. Saca su cuchillo, sin preocupación. Dice que le entreguen la registradora. Saca los billetes, saca un pistolón. ¡Bum! Sale como el viento en su disparada. Y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada. Juanito Alimaña va a la fechoría, se toma su caña, fabrica su orgía. La gente le temen porque esté cuidado. Pa' meterle mano hay que ser un bravo. Si lo meten preso sale al otro día, porque un primo suyo está en la policía. Juanito Alimaña, si tiene maña, es malicia viva. Y siempre se alinea con el que está arriba. Y aunque a medio mundo le robó su plata, todos lo comentan, nadie lo delata. Y aunque a todo el mundo le robó la plata, todos lo comentan, nadie lo delata. Ahí está, vamos a pedirle disculpas a nuestra querida audiencia por cortar el tema. Seguramente a algunos les gusta mucho este tema. Bueno, ya prácticamente nos estamos despidiendo y vamos a comenzar con los saluditos. Así que Lu, arranca cuando quieras. Dale, bueno, Miguel, agradecerle a toda la gente que nos sigue, que seguramente va a estar participando. A toda la gente de acá, de la radio, que nos hace el aguante, que no es fácil conseguir un espacio de hacer el programa que le gusta. Y obviamente ya tengo más agradecimiento porque ya se termina el año, ya queda un poquito programa también de nosotros. Y obviamente no me quiero olvidar de toda la gente que hizo que nosotros estemos acá en vivo. Que de todo el esfuerzo que hicieron durante todo el año para que el transmisor, todos los equipos, la radio, que cambió bastante, esté de la mejor manera para que nosotros estemos disfrutando los últimos programas de la mejor manera. Y bueno, agradecerle a ellos, a mi familia, a mi suegra, a la familia de mi novia que me escuchan vía internet, a mi novia también, le voy mandando un saludo. Y bueno, a tu viejo espero que le haya gustado este programa. Y bueno, que lo siga durante todos los viernes. Así que... Sí, le vamos a proponer que nos siga, aunque sea a través de internet. Sabemos que, bueno, por cuestiones de tiempo no puede disfrutar el programa en vivo, pero bueno. Y bueno, hay mucha gente que no lo puede hacer, escuchar en vivo, pero en vía internet nos escucha un montón de gente en todo el mundo. Así que a toda la gente que nos escucha en vía internet, espero que les haya gustado este programa, que nos siga por vía internet, porque la semana que viene vamos a estar con más información. Así que ahora falta muy poquito, nosotros seguramente nos vamos a quedar un rato con él, con el S, porque ya se viene todo con rock. Bueno, de mi parte, un saludo para todos y le dejo la voz a Miguel y el cierre. Bueno, agradecer prácticamente ya a quién, no sé, Vamos a agradecerle acá a nuestra compañera que siempre nos está haciendo el aguante y a desearle un feliz viaje, que dentro de poquito... De mi parte también un feliz viaje, espero que la pase re bien y el próximo viernes espero que estés acá. Sí. Que bueno, que va a estar transitando sus pasos agigantados hacia la ciudad natal, digamos, ¿no? Hacia Bahía Blanca, así que bueno, una pronta vuelta, así que en especial a la compañera que siempre está acá haciéndonos el aguante, y bueno, un feliz viaje, que lo disfrute, que trate de relajarse un poco, que se conecte con su familia, que aproveche los momentos que bueno, que no son muchos, pero son muy importantes, así que por empezar a ella y después a toda la gente que sintoniza la radio, que siempre hace posible que sigamos ahí, que nos tira buena onda, más allá de que no se escuchan o nos mandan mensaje, pero bueno, que siempre están ahí firmes y crean que siempre vamos a estar aquí transmitiendo mientras la antena y el transmisor ande y este micrófono diga que estamos al aire. Vamos a estar siguiendo haciendo la nueva deportes, así que los dejamos hasta el próximo programa y bueno, nos vemos con más mucha información. Muy feliz fin de semana para todos, así que bueno, vamos a estar Bueno, ahí está, quería decir algo, Lu, pero se trabó, así que bueno, disfruten de este hermoso día, que ya prácticamente se ha bajado un poco el sol, y bueno, a disfrutar con un heladito o algo, y con buena música, que te propone Todo con Rock enseguida en minutitos nada más. De mi parte, será hasta el próximo viernes, cuando digamos aquí...